Estamos en contacto telefónico con Lucho Ramírez. Él es actor que viene desde Perú y está de paso por la Argentina. Viene con un espectáculo llamado Los Tambores, que está basado en un cuento para jóvenes, basado en historias que abandonan su país en busca de una nueva vida, un mundo mejor y todo eso que imaginas. Vamos a darle la bienvenida a Lucho para que nos cuente un poco de esta propuesta que viene acá a La Urpila mañana viernes. Buen día, Lucho, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buen día, sí, te escucho bien, gracias por la llamada. No, por favor. Soy Lucho Ramírez, peruano, de paso por aquí, por Argentina, y ya de Buenos Aires de regreso a Lima, paso por Hornillos, y voy a contarles una historia muy potente, digamos, gente que sale de su país en por... ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Ah, ya, ya. Y bien, es un trabajo hecho en técnicas de narración oral combinado con danzas negras peruanas, el zapateo negro, y también con coreografías que provienen de la del entrenamiento físico del actor. Yo he trabajado durante mucho tiempo en teatro de movimiento, teatro físico, y entonces un día decidí trabajar un texto y aprendí este cuento. Justo la víspera había visto una película, Fahrenheit 450 grados, donde estaba prohibido los libros y quemaban todos los libros, y a quien poseía libros, pues, lo encarcelaban. Y entonces, al día siguiente encontré este libro en la Feria del Libro y dije, ah, me voy a aprender este texto. Así como había una isla de gente que se sabía los libros para mantener la memoria y que los libros no se pierdan, y en esta película había esta historia y que me fascinó. Entonces dije, voy a aprender este texto y lo vengo contando desde el año 83 y ha sido un laboratorio constante, porque lo empecé a contar con un percusionista, después lo conté solo cuando el percusionista se fue a Francia y después lo trabajé con músicos y después empezamos a trabajarlo en coro. Es un espectáculo muy dinámico, tiene mucha coreografía, se cuenta y se baila al mismo tiempo, porque narra la historia del viaje, ¿no? Y los viajes, más que narrarlos, los bailamos, digamos. Esa es un poco la fusión que hay con estas técnicas. Se entiende que es el viaje porque salen de su país siempre y siempre van avanzando hacia donde está el sol. Y así dan vuelta a la tierra, ya van generaciones, hasta que encuentran el lugar que habían imaginado. Pero ya no son los mismos que salieron, ya han pasado generaciones, ya han llegado otros con el mismo sueño de empezamos una nueva vida, nos vamos a otro país, buscamos un mundo mejor, y cuando llegan pues no los dejan entrar, porque estaba prohibido para gente que anda con tambores. Y curiosamente es la ciudad de donde habían salido. Ahí va. Lucho, pero la ciudad había cambiado. Te quería preguntar algo. Estabas contando de que esta propuesta de Los Tambores, que mañana se presenta en La Urpila a la noche, es una historia que... basada en un cuento que vos venís medio haciendo una especie de laboratorio desde el año 83 y que de aquel año hasta este entonces ha pasado por diferentes formatos, ¿no es cierto? En esta narración oral de esta historia. La presentación de mañana, ¿cómo es? ¿Estás vos solo en escena? ¿Hay más gente? ¿Cómo es lo de la propuesta que traes acá? Estoy solo en escena mañana. Mañana yo estoy solo en escena. Generalmente se hacen por dúos, tríos. Hemos llegado a contar hasta 8 juntos, pero este es un viaje personal y entonces lo traigo solo. Ya he presentado este espectáculo en festivales. Este espectáculo también, cuando estuve en París un tiempo, lo conté en, en francés, y entonces es un laboratorio constante. Ahí va. Y esta vez estoy solo en. Solo es mucho más potente, parece. No, ni aunque idea. parece. Porque son miles de personajes y entonces hay que sostenerlo en el tiempo y en el espacio y ante la mirada del público. Sí, es un cuento circular que como empieza, termina, y porque como el círculo que ellos dan, la vuelta al mundo que dan para buscar bueno, lo que pasa en el medio es lo interesante, ¿no? Entonces, porque fundan varias ciudades, pero cada vez cada ciudad que inventan caen en contradicciones y de nuevo a empezar a abandonar todo y buscar ese país que tanto, tanto ansían. Bien, Es un clarísimo. poco el labor. Qué interesante la propuesta esta teatral, innovadora por lo menos para estos lugares, por lo menos lo que he visto yo en realidad. Así que bueno, abierta ahí la invitación a toda la gente que está escuchando. Mañana viernes a las 21 horas aproximadamente en La Urpila, nuestra casa amiga. Esto que es Los Tambores se llama, con Lucho Ramírez, con quien estamos hablando, y le agradecemos tu tiempo, el contacto, y bueno, nos conoceremos mañana, Lucho, ahí en La Urpila. Bueno, a todo el público es que está escuchando, los espero mañana a las 21 horas en el Urpilla y bueno, pasaremos un bonito momento, estoy seguro. Y bueno, hasta mañana. Mañana, Lucho, que estés muy bien, te mando un abrazo. Ya, gracias, nos vemos, un abrazo. Hablamos con Lucho Ramírez, parte de Los Tambores, este actor que llega desde Lima, Perú, con una propuesta innovadora para mañana, viernes, a las 21 horas en La Urpila. Modo avión. Valle de Traslasierra.